Mauricio Macri, también le queremos preguntar sobre eso. Hablamos de Magdalena Reta de Urquiza, referente obviamente del PRO, por eso queremos hablar de esos temas. Magdalena, ¿cómo estás? Un gustazo como siempre tenerte en el programa. Buen día, Pablo. Buen día a todos los oyentes de Mañana del Sur. Sí, para mí también es muy lindo venir a este programa. Ahí está, te quiero agradecer porque siempre que te convocamos venís en vivo y a mí me gusta más que vengas en vivo si bien hay temas puntuales. Bueno, arrancó con todo el consejo, Magdalena. Sí, sí, arrancamos con la sesión preparatoria el día 3. Después el 5 fue la inaugural, la primera. Ahí lo escuchamos al intendente que nos hizo las propuestas para este año respecto al Consejo Deliberante. Hubo varias interesantes, por ejemplo el tema de poder usar los recursos más eficientemente del Invitam, donde, esa es una ordenanza que seguramente se va a votar ahora el jueves que viene. Generó cierto murmullo, Magdalena, esto, ¿no? Lo que pasa, yo te voy a decir, es decir, el Invitam no tenía presupuesto. Tenía presupuesto prácticamente cero, algunos pesos que recaudaba por cuotas de terreno, nada más. Después tiene un gasto enorme en lo que es alquiler del local, luz, internet, un montón de gastos de funcionamiento. Y por otro lado, todos los trabajadores se cobraban sueldo de la municipalidad. O sea, lo que se plantea ahora es que esas personas estén trabajando en otras dependencias donde hace falta gente y quizás sean más eficientes. Hay funcionarios que van a perder el cargo, algunos, pero la mayoría era de prácticamente casi más del 90% va a pasar a otras áreas donde realmente se necesita trabajar en conjunto. Va a haber dos direcciones nuevas. Una es la dirección de regularización dominial. Eso está bueno aclararlo, porque es la gente que ha iniciado trámite que nos ha preguntado. Esto tiene continuidad. Tiene continuidad. Todas las obligaciones, los deberes y obligaciones asumidos por el Invitam pasan a ser de la municipalidad. Bien ahí. Y por otro lado, fíjate que va a haber también una dirección en la Secretaría de Obras Públicas que se va a encargar una de la regularización dominial y la otra del abordaje social que tiene que ver con todo el tema de ver quién habita la vivienda o el lote, lo que fuera, a fin de poder regularizar. O sea, es que los derechos más importantes son el derecho a la vida y a la propiedad. A partir de esos dos derechos surgen un montón de otros derechos. Bien. Y el derecho a la propiedad en Concordia está muy cercenado, porque hay prácticamente entre un 30 y un 40% de la gente que no tiene derecho a la propiedad pleno de su vivienda, de lo que fuera. Está buena la aclaración. Y en esto te voy a llevar de nuevo al acto de apertura de la actividad legislativa, donde el intendente habla de volcar muchos recursos y lo manifiesta como recursos propios para avanzar con obras para la ciudad y también con más servicio. ¿Esto es un dato importante o no? Sí, sí, por supuesto. Y tiene que ver con la política, un poco de federalismo que se está ejerciendo a partir de este gobierno nacional, provincial y también municipal, que como yo te decía, no es ya un gobierno donde el intendente tiene que ir a golpear puertas a Buenos Aires a ver qué le dan. Por ahí le dan algo que no necesita, pero lo agarra igual, ¿no es cierto? Por ahí, por ejemplo, le dieron para hacer un centro de salud en Villadela a 5 cuadras del centro de salud histórico de Villadela. La gente sigue yendo al centro de salud histórico, pero era lo que había en Nación. Y entonces el intendente lo agarraba. Eso se terminó. cada provincia, cada intendencia se tiene que hacer cargo de lo que se necesita, y es obvio que Concordia necesita mucha infraestructura en calles, en cordón cuneta, en iluminación, en agua, en cloacas, y bueno... Magdalena, convengamos que es demanda directa de los vecinos, ¿no? Demanda directa de los vecinos, y eso tiene que hacer cargo hoy en día el municipio, porque provincia se tiene que hacer cargo de las rutas provinciales, y nación se da cargo de lo que le corresponde. La provincia tiene a cargo toda la salud, la seguridad, la educación, las rutas nacionales, un montón de cosas, y los municipios tendrán que hacerse cargo de las obras dentro de su jurisdicción. Esto viene un poco a poner orden, a veces duele, porque digo, bueno, también se une con el caso del Invitán. El Invitán estaba, ¿por qué? Porque iban y conseguían un plan de vivienda en Nación, y ese plan de vivienda lo ejecutaba el Invitán. Bueno, eso es posibilidad ya hoy se ven lejana, digamos. Entonces, bueno, hay que hacerse cargo de las obras que la ciudadanía pide con recursos propios, y para eso hay que ahorrar. Ya los municipios no pueden gastar el 70% del presupuesto en salarios, porque no te queda directamente margen para poder hacer ninguna obra. Aparte, esto de recursos propios, que también generó ciertos comentarios, hay que aclarar que lo que también propone es la búsqueda de financiamiento de algunas cuestiones, y que el municipio se haga cargo de ese financiamiento, ¿no? Bueno, en un bache de infraestructura, ¿no es cierto?, grande que hay, puede llegar a haber una propuesta que también la ha manifestado el gobernador Frigerio para la provincia, de poder cubrir ese bache, ¿no es cierto?, porque de décadas que no de pronto no se cubrió esa necesidad de calles, de rutas, de lo que fuera, con un crédito, e ir pagando esa infraestructura en cuotas, digamos, porque esto se justifica desde el punto de vista económico, el hecho de que si vos haces una obra que va a durar 20 años, supongamos, seguro. Es mejor pagarla con un crédito de 10 años que financiarla con el presupuesto del periodo. Muchas veces los presupuestos tampoco te dan para poder hacer las obras, ¿no? No, y está buena esa aclaración, porque cuando uno dice, bueno, pero los recursos, ¿cómo? Bueno, no, también te da esta posibilidad de generar financiamiento a partir de que el municipio se haga cargo justamente de ese financiamiento. Y hay una mirada, si vos querés, nueva, desde el otro lado, del lado de la ciudadanía, que tiene que también ser responsable de que la infraestructura hay que cuidarla, de que los impuestos, las tasas hay que pagarlas, porque justamente con eso se financian. Entonces, bueno, un poco terminar con el que me regalen tal cosa, que me den la cloaca, que me den la casa, que me den la calle, que me den... Porque bueno, pues el Estado es como cualquiera, es decir, tiene recursos limitados, y obviamente si nadie paga, esos recursos se limitan más aún. Y eso acá me da pie a hacerte una pregunta. ¿Se ha mejorado la base tributaria en estos últimos tiempos? ¿O cómo estás viendo esa situación? Porque siempre fue una política de buscar, a partir de hasta beneficios y estas cuestiones, ampliar la base tributaria. Viste que antes se decía, no, vamos siempre con la recaudación del que paga, pero no se busca hoy, se amplió un poco. Y bueno, un poco, como yo te digo, la regularización viene también en ese sentido. Claro, ¿no? Porque lleva a que tenga que hacerse. Lleva a tener el derecho, pero también la obligación de contribuir a través de la propiedad. Pero bueno, es todo un cambio cultural que no es fácil hacerlo en 2 años, pero obviamente que se ha iniciado. Yo creo que hay muchas cosas que no se van a ver frutos, quizás, o se ven muy poco recién en un periodo de gestión. Y en eso, digamos, es lógico que el intendente quiera ir por los 4 años más. Bueno, lo dio a entender como una proyección a más largo tiempo, ya claro. Potenciado con las declaraciones del ministro de gobierno de la provincia, ¿no? Que dijo, en Concordia hay un intendente que seguramente irá por la reelección, ¿no? No. Y yo creo que sí, no lo he hablado con él, esto corre por mi cuenta, ¿no? Pero creo que sí, que es lógico que el intendente vaya por la reelección, porque como te digo, todos estos temas que estábamos hablando, quizá vamos a ver los resultados en la segunda etapa, digamos, en los segundos 4 años. Entonces, es lógico que todo este esfuerzo que se está haciendo hoy desde el Ejecutivo, el Ejecutivo quiera ver los resultados, ¿no? Y por eso opino... por eso te digo, no lo he hablado con él, pero creo lógico que él quiera llegar, llegar a ver esos resultados y a disfrutarlos, ¿no? Magdalena, te voy a llevar a la sesión de ayer, no, sino la anterior que presidiste, por la polémica o en torno a todo lo que se generó por, primero, la declaración de emergencia ambiental y las herramientas que le da el Ejecutivo y esta empresa que está en Concordia, que se generó una polémica. Te quiero preguntar qué valoración haces de esa situación, de lo que pasó en la misma sesión el jueves pasado. Bueno, yo creo que hubo una mala interpretación en algunos casos, por ejemplo, de alguna persona en particular, de lo que se votó. Lo que se votó fue una ordenanza muy sencilla que le otorga al intendente la emergencia ambiental por 1 año. En ese año él tiene permitido una contratación directa con un monto máximo mensual. Ese monto máximo mensual obviamente siempre está por encima de lo que se necesita por las dudas. Está el caso este de la guerra, el aumento del precio de los combustibles, todo eso que... Claro, sería como el tope, pero generalmente... Es un tope, por lo general es mucho menos, y lo que permitió es poder ya contratar directamente una empresa y darle algunos recorridos de la recolección. ¿Y esto por qué es así? Porque ya la recolección estaba... en parte dada a terceros, cooperativistas, la mayoría, que bueno, estaban también recibiendo una contratación directa, que también estaba objetada, si se quiere, por el Tribunal de Cuentas, ¿no? Estas contrataciones directas de la cooperativa ya venían de antes. Entonces... esta emergencia ambiental viene a poner orden, decir, bueno, tenemos 1 año para llamar a licitación. Podemos contratar directamente y la idea de contratar por 6 meses, por periodos cortos, estas empresas es para que prueben y puedan presentarse a licitación, pero porque si no, nadie va a presentarse. No es que es exclusivamente para esta empresa, la licitación no, se abre. La licitación se abre, se va a abrir en 4, 5, 6 meses, 5 meses, están preparando ya los pliegos, pero un proceso licitatorio lleva 6 meses por lo menos, de estas características. Entonces, en esos 6 meses, más las empresas que hoy están contratadas en forma directa por la emergencia ambiental, prepararán todas sus cosas para poder presentarse lícitamente en la licitación que se abra. Yo creo que se va en este caso a un sistema mixto, pero no es un cambio en definitiva de 180 grados, porque ya existía el sistema mixto. Sí, con la cooperativa. Magdalena, y te pregunto porque también se planteó, y ahí lo estás explicando ya, pero para que me amplíes, en base a qué es la declaración de ambiental. Estás explicando esto porque había irregularidades con estas contrataciones y las cooperativas, pero también hay una demanda o no del sistema de recolección, o esto es así también. Bueno, el tema de la recolección es un tema complicado, uh-huh. Porque bueno, no, en estos 2 años hubo varios cambios, pero que se fueron implementando, muchos con éxito, uh-huh. pero la mayoría no, sin éxito. Y bueno, la verdad es que es a veces resulta muy difícil cambiar una cultura de trabajo que ya viene de 30 años de hacerlo de una manera y querer imponer otro momento de trabajo, a veces no es prácticamente imposible. Igual, de todas maneras, la recolección municipal va a seguir estando. Está bueno. Ellos van a seguir trabajando, no va a haber despidos en ese sentido, eso es importante. Sí se trasladó, el número exacto no lo sé, pero alrededor de 50, 70 personas que se reubican en el área de parques y jardines. ¿Por qué? Porque estas personas ya tenían una antigüedad en la recolección grande, de algunos hasta habían recibido la medalla de 30 años, y es un trabajo que demanda mucho físicamente la recolección. Entonces, bueno, quizás estas personas pasan a estos otros trabajos que no son tan demandantes desde el punto de vista físico, ¿no? O sea, esto que aparecía como un conflicto se va resolviendo con los trabajadores puntualmente, Magdalena. Sí. El problema ahora es un poco en esta transición, la adaptación del ciudadano, ¿no es cierto? Adaptarse a los nuevos horarios, nuevos recorridos. Que bueno, en eso estuvimos trabajando con el Ejecutivo para implementar una campaña de difusión amplia de barrio por barrio, informarle a la gente cuándo tiene que sacar la basura, de qué forma, decir todo eso. ¿Esto se puede llegar a aplicar en otras reparticiones, un sistema así, porque de sistema mixto, o por lo menos de convocar a licitaciones? Viste que el comentario surge siempre. ¿Se puede esto avanzar con otras reparticiones? Así, no, la emergencia ambiental no lo permite. Ajá. Permite solo relación a cuestión del ambiente, ¿no? En este caso puntual, pero sí. Te digo, a futuro, un sistema mixto con una parte privada, una parte pública, en otras reparticiones, ponele, llamar el ente de obra sanitaria, que fue uno de los que surgió en el comentario, ¿se puede avanzar así? Mira, yo te puedo responder como economista, si querés, y te puedo dar mi opinión. En todas las cuestiones que la pueda hacer el sector privado, es mejor que la haga el sector privado, eso recomienda la teoría económica. ¿Por qué? Porque entonces el Estado puede ejercer su rol pleno de control. Cuando el Estado es parte y a su vez no se controla a sí mismo, entonces es muy difícil el control cuando vos tenés que controlar a vos mismo. En cambio, si tu función es controlar al otro, entonces se hace más eficiente. Desde ese punto de vista, puede haber, yo digo, opinión propia, que haya otros sectores que quizás sea mejor que lo desempeñe el sector privado y que el Estado tenga un rol fuerte de controlador, ¿no? Hay cosas donde el Estado no debería intervenir, ¿no? Sí, pero claro. Bueno, Magdalena, teniendo en cuenta esto que explicaste bien y que hablaste de la gente que tributa y paga sus tasas, el otro día, el viernes después de la sesión, hablábamos con el concejal Felipe Sastre, bueno, también hablamos con la concejal Claudia Villalba, pero le preguntamos a Felipe si esto tenía un impacto en la cuestión financiera o económica del municipio. Dijo que no, que saldría igual ahora, pero que iría mejorando, sería hasta más económico para mí. ¿Hiciste una lectura de eso? Mira, por ahora va a haber, creo yo, quizás un periodo donde el gasto sea un poquito mayor. Pero eso es un análisis muy de corto plazo, quizás los primeros 4 o 5 meses, pero después eso se va a ir reajustando, digamos, ¿no? Sí, cuando uno analiza los costos comparativos de lo que le sale al municipio la recolección y lo que le sale a un privado, desde el punto de vista de la inversión en equipamiento y empleados, es mucho más bajo el costo en la actividad privada que en el Estado. Había complicaciones con la parte automotor, la parte más de equipamiento hoy en el servicio de recolección, porque sí, te cae de un tire y afloje con lo que es gente de la gestión anterior diciendo dejamos esto, pero ¿cómo estábamos hoy en este presente? Mira, yo entiendo la gestión interior en el traspaso de gobierno y en ese periodo. Lo que nosotros recibimos fue nefasto, te digo, porque quizás el que estaba antes no se dio cuenta porque no lo vio en esa transición, qué sé yo, pero en el tema de la recolección, que había 17 camiones recolectores, uno estaba en manos de una cooperativa que lo tuvimos que denunciar a justicia, y de los otros solamente 2 funcionaban correctamente. Todos los otros estaban rotos, es decir, había, bueno, esos se fueron reparando, se fueron arreglando. Hoy hay 20, el municipio tiene 20 camiones recolectores. Los que levantan los contenedores tienen sensores muy sensibles que si por ahí pasan por un pozo muy fuerte, los sensores se rompen. Después, por ejemplo, yo lo he repetido aquí en muchos otros lugares, que no se pueden tirar ramas dentro de los contenedores porque rompen escombros, porque rompen los mecanismos internos del camión cuando presiona la basura. Y después el tema de los malos manejos, como te digo, de un camión nuevo que se compró en esta gestión, nuevo, 0 kilómetros, le partieron el chasis. ¿Sabés lo que es partir el chasis en un camión? Tenés que romperlo, no sé, estrolarlo contra una vía del tren, no sé, no me imagino, porque es muy difícil partir un chasis de un camión. Son camiones preparados para resistir. Sí, y después el tema de los embriagues también, hay que pagar el camión, por ejemplo, con el camión en punto muerto, no lo apagan cuando está en cambio, entonces se rompe el embriague, cosas que vos decís, no te llevan a pensar que muchas veces no se cuidan las cosas que son de todos, porque los 20 camiones que son municipales son de todos. Bueno, ahí ya algo dijiste, pero acá están preguntando cuándo se normalizaría o informarían. Bueno, recién dijo Magdalena que están trabajando. No, está la información, está toda en la página del municipio, está toda. Lo que pasa es que al estar todos los recorridos, el mapa completo de la ciudad, todo, por ahí hay gente que se le hace difícil encontrar su área, su calle, su recolección. Aparte venía de mucho tiempo con un horario fijo, claro. Y si hay cambios ahí. Lo que se va a hacer ahora es recortar esa información en pedacitos para que la gente reciba el pedacito que le compete, digamos. Y machacar con esa información en el sentido de que todos sepan, digamos. Y una de las prevenciones de los microbasurales es justamente esto, que uno pueda sacar la basura y que en tiempo y forma el recolector la levante y que no se formen basurales, ¿no? Magdalena, ¿qué lectura hiciste o qué valoración hiciste de lo que pasó en el debate entre los bloques? Porque estuvo tenso, teniendo en cuenta que vos presidiste, que me imagino que te hubiese gustado estar abajo, sí. Pero ¿qué valoración hiciste de todo lo que pasó? Más que nada en el debate, repita porque fue tenso. Yo lo vi lógico al debate, en el sentido de que, bueno, quizás el bloque PJ no había recibido una información previa, la oposición no había recibido un informe técnico previo, lo que fuera, y la verdad es que esto se tuvo que hacer así, no hubo otra forma de hacerlo, porque no se podía dar a conocer con anterioridad lo que se iba a hacer, para evitar conflictos y evitar la desinformación que a veces surge de la misma información, ¿no? Entonces, bueno, creo que en parte fue eso lo que más priorizó la oposición, pero lamentablemente era un tema que no se podía informar con la debida anticipación. Magdalena, te quiero preguntar sobre la ampliación de la peatonal, que también ha generado el debate y división de aguas, como se dice, con respecto a este tema. También te quiero preguntar qué valoración haces de esto. Bueno, mira, hay dos proyectos en relación a... Uno es el proyecto de centro comercial a cielo abierto, que lo que permite es la peatonal actual más todo un sector comercial que está alrededor de la peatonal tengan como un mismo formato, una misma cartelería, todo eso. No quiere decir que todo sea peatonal. Y en ese marco la municipalidad había propuesto hacer sábado y domingo, o sea, no peatonal en sí, sino sábado y domingo, cortando la calle con macetas, las tres cuadras hasta llegar a... hasta la Plaza Urquiza. Entonces, esto es para que la gente pasee por ahí durante el fin de semana, tome un helado, pueda ir a tomar un café, es decir, hacer un espacio más amplio de paseo familiar. Que, digamos que se malinterpretó, eso es lo que yo tengo entendido, que los frentistas de esas calles no quieren ser peatonal. Bueno, esto sería, no sería peatonal, sería el día en la semana, o sea, al fin. Claro, hubo una interpretación errónea ahí, que bueno, incluso la propuesta era, como son macetones móviles y también sillones y eso móviles, la propuesta municipal era hacerlo, y si los vecinos no lo usaban, no lo querían, lo que fuera, no hacerlo más, porque de hecho viene el camión municipal, acomoda las mobiliario, digamos, esto, y pasado el fin de semana se lo lleva. O sea que, bueno, hubo, yo creo, mucha desinformación en ese tema. Quizás ese fue el error, que lo asumimos, pero bueno, creo que la idea por ahora se suspendió, y bueno, veremos si por ahí más adelante se puede implementar. Magdalena, ¿cómo estás viendo, qué análisis haces de lo que está pasando con la cuestión económica? Y acá te hablo más grande de Concordia, pero sabemos que por la actividad privada Concordia es fundamental, la actividad económica. ¿Cómo estás viendo todo eso? Bueno, mira, estamos viviendo una situación difícil desde el punto de vista económico, tanto para el gobierno provincial como el municipal, porque la recaudación nacional viene cayendo, por lo tanto cae también la coparticipación provincial y municipal respecto al gobierno nacional, cae la recaudación nacional, que aparentemente, bueno, en junio, mayo, junio se estaría reacomodando un poco. Y la recaudación también es una base de la medida de la actividad económica, ¿no? Obviamente hay una caída desde el punto de vista del poder de compra de los ciudadanos, porque, y esto ya, yo creo, el poder de compra en general, porque los precios de los servicios, como es bueno el tema de los impuestos, el gas, la luz, la luz que bueno, en Entre Ríos no ha aumentado tanto gracias a que el gobernador Frigerio, desde que asumió, congeló hasta el día de hoy el valor agregado de distribución, ¿no es cierto? Lo que aumenta es solo la parte mayorista. Seguro. Aparte, viste que en el ranking de los valores energéticos de electricidad puntualmente a nivel nacional, que Entre Ríos estaba posicionado bien arriba, hoy lo promedió. Hoy está, sí, del medio para abajo. Y también se han bajado. Y la carga impositiva en la boleta de luz, tanto desde la provincia como desde los municipios. Acá el municipio de Concordia bajó la tasa de alumbrado del 16% al 13%. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de la provincia y del municipio de tratar de aliviar esa baja en el poder de compra, pero persiste. Y tenemos que esperar a que ese poder de compra se recupere. Y bueno, lo que ha dicho el ministro de Economía a nivel nacional es que eso va a suceder en la segunda mitad de este año. Esperemos que así sea. Que se reactive un poco la actividad económica. Se están haciendo muchos esfuerzos desde la provincia, dando créditos a todo el sector privado para que crezca, para que genere más empleo. Ahora salió una nueva línea de créditos para todo el sector apícola. También se firmó un acuerdo con el BICE, el Banco de Inversión, que bueno, y la provincia de Entre Ríos, para una línea de crédito a los cuatro sectores productivos más importantes del sector agropecuario, es decir, soja, ganado, bovino, no me acuerdo cuáles dos más, pero bueno, se está haciendo un esfuerzo para impulsar el sector privado. La idea es que lo que tiene que crecer y generar más ingresos para el ciudadano es el sector privado. Magdalena, como el otro día el intendente pidió una audiencia al tema de la Caru. Qué bueno ese proyecto, ¿no?, para el desarrollo, lo que es un puerto de barcadas, un desarrollo, pero también agregarle a esto lo que está pasando con las negociaciones con Enersa para una planta transformadora para el parque industrial. Aspecto importante, buscando, teniendo en cuenta que tenemos un acceso directo a la Ruta 14, un puerto de barcaza. ¿Cómo estás viendo todo eso? Y eso va a ser una vez que se realice, por eso te digo, recién salió el estudio, salió favorable del Banco Mundial, pero va a tardar un tiempo en madurar esa idea y en ponerse en práctica. Es una idea que va a ser un antes y un después para Concordia. Quiero aclararte que desde el inicio de la gestión, el ingeniero Schattenhofer, que es el secretario de producción, lo primero que cuestionó es que tenemos un parque industrial sin capacidad eléctrica para instalar nuevas industrias. Me acuerdo que Francisco Vascuelo decía en la campaña eso, Sí, bueno. Y asimismo el ingeniero Schattenhofer, que justamente es ingeniero en energía eléctrica, planteó las posibles soluciones, se negociaron con el gobierno y bueno, a través de Enersa se va a hacer la obra. Eso es importantísimo. Por otro lado, el puerto de Barcazas es, como te digo, va a ser un antes y un después, porque unido a lo que puede ser la planta de transferencia, que va a estar frente al parque industrial con salida a la autovía. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, una empresa de agua mineral, por ejemplo, no sé, puede traer por barcaza, 100 packs de agua mineral, bajarlos en el centro de distribución, ahí que tiene el puerto, el centro de distribución va a estar frente al parque industrial, y de ahí ir trayendo con pequeños fletes, digamos, a la distribución dentro de la ciudad o dentro de otras ciudades de la zona. Sí, lo que ocuparía no sé cuántos camiones en la ruta. Sí. Y un costo mucho más elevado también, ¿o no? Claro, por ejemplo, Eger utilizaría esas barcazas para mandar sus productos a los centros de distribución de Cava o de Provincia de Buenos Aires o para exportar. Ellos mandan por camión, creo que alrededor de 300 contenedores por semana. ¿Sabés el alivio en la ruta que es eso? Sí, sin duda. Aparte, sumale que tenés un aeropuerto, que tenés pensando en el desarrollo de Concordia. Siempre se me vuela el tiempo, Magdalena, charlando con vos, pero no quiero dejar de preguntarte cómo estás viendo la cuestión política, porque se empieza a mover, empieza a haber rumores, empiezan a aparecer nombres. Bueno, esto que decía el ministro de Gobierno y Trabajo, uno de los hombres fuertes hoy de la provincia, Manuel Troncoso, diciendo Concordia tiene un intendente que seguramente va a ir por la reelección. Y aparte de esto sumado, acá apareció la figura del expresidente Mauricio Macri convocando, como se dice, a la tropa del PRO en este caso. ¿Qué lectura estás haciendo de todo eso, Mariana? Bueno, yo creo que el PRO aporta y ha aportado muchísimo a lo que es este cambio que estamos viviendo a nivel nacional. Nosotros siempre nos basamos en la gestión y en hacer nos define, es decir, gestionar, poder hacer, pero hacer con capacidad de gestión. En eso creo que es el único partido que realmente tiene dirigentes muy preparados, de primer nivel. De hecho, Mauricio Macri dijo de 9 ministros que tiene el actual gobierno de Milei, 6 provienen de la gestión del PRO. Entonces, tenemos que tener en cuenta que somos un partido que puede aportar mucho al país y que la mayoría lo que queremos es eso, es aportar para que el país esté mejor. Ahora se abrió la nueva corte de formación de dirigentes, que es para profesionales sub-40. Concordia tiene un participante, es un convenio que tiene la Fundación Pensar del PRO con la Universidad de Itela. Siempre estamos en ese camino, en querer capacitarnos para que realmente el aportar al país en ese sentido puede haber mezquindades como en todos los partidos, pero yo te digo que son los menos. Los menos son prácticamente lo que nosotros queremos es eso, es que el país salga adelante. Magdalena, ¿cómo viste, y ya te hago otra pregunta, la figura de Rogelio Frigerio ahí al lado, como pieza importantísima para el PRO, y lo demuestra el mismo Macri? Y ahí te pregunto también, ¿cómo estás valorando la gestión de Rogelio Frigerio, que está ante un escenario también de reformas, de avances con respecto a cuestiones que posiblemente antes se corrían y ahora están en una mesa de debate y en agenda, ¿no? Como la reforma previsional, la reforma política. Te hago estas dos preguntas, sepáramela y después. Mira, yo creo que la gestión de Rogelio yo la calificaría como excelente. Te digo, en todo lo que yo he visto en la provincia, destaco que lo que ha hecho, es decir, primero, lo primero que vos vas a ver en la gestión de Rogelio Frigerio es que él no mira para otro lado ante un problema, en nada, en absolutamente nada, y ve cómo gestionarlo, cómo solucionarlo, sin un peso, porque la caída de los ingresos, ya sea coparticipales o no coparticipales, sí, lo dijo él mismo, fueron peor en el primer año, peor que en la pandemia. Y bueno, hasta el día de hoy no se han recuperado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el sistema previsional es un ejemplo, pero la obra social era otro ejemplo, que era un robo, que era para que algunos pocos se enriquecieran, la obra bueno, en el sistema previsional pasa algo parecido. Vos fijate, tiene una pérdida de 400.000 millones que se tienen que aportar con recursos propios de los ciudadanos comunes que pagan impuestos a la provincia. Entonces, lo que se está planteando es, ¿quiere el ciudadano común seguir pagando 400.000 millones para financiar la caja de unos pocos? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en el sistema judicial? En el sistema judicial ellos aportan, pero aportan por un básico, un aporte mínimo. Y después se jubilan con el 82% del juez que está en actividad. Eso es una pérdida total. Después también hay otros privilegios. Hay otros privilegios de otros grupos, más que nada sindicales, que dicen, no, nosotros queremos el 82%, pero con productividad, con todo. Entonces, el que está trabajando, que se esfuerza, que logra una productividad, le va esa productividad también al 82% de la jubilación. Y bueno, hay muchas inequidades, muchas inequidades. Entonces, tenemos que ver que hoy una persona a los 50 años está en la plenitud de sus capacidades laborales. Y no podemos estar jubilando gente a los 52 años. Porque hoy la esperanza de vida es de 100. Sí, sí, hay. Había leído una nota que manifestaban de que hay gente que ya tiene más de pasivo que de activo. Obviamente, sí. Entonces, bueno, yo creo que incluso la propuesta de reforma previsional es bastante benévola. Bastante. Aparte, abrió la instancia del debate, viste, que abrió la posibilidad de que vengan propuestas, de sentarse a debatir. Es más, acá, hablando con sectores gremiales, dijeron que se debe un debate con respecto a la reforma previsional. Exacto, que nos debemos un debate. Entonces digamos, bueno, estas son las cosas que habría que cambiar. Debatámoslas. Porque esas cosas de justicia terminan siendo injusticias de pronto. Porque ¿quién lo termina pagando? Sí, sin duda, ¿eh? Se me voló el tiempo, Magdalena, siempre un gustazo tenerte, aparte temas candentes para la ciudad de Concordia y obviamente ampliarlo a lo que es la provincia y el escenario político. Te agradezco como siempre un montón que haya venido en vivo, me gusta la charla con Magdalena en vivo, así que gracias por haber venido, ¿eh? Gracias por la invitación, Pablo, un placer estar acá. Perfecto, Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos.